estoy loco por hacerlo en Dubai, bye, bye. Dímelo, guacho. Ahora pone ya. Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, gol, gol. Vengo en modo árabe para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Árabe para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la Llegué pared. Como un jeque, gastando los cheques. Bajé del deportivo y ando con un flame guarder. Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose. El vaso está violeta como un chicle Uvalu. La nota es de Lin Lin. Yo siempre ando con bling bling. Mami, yo ando clean clean. Las copas hacen chin chin. Me tiene dando al click click. Cuando sube una pic pic, la nena que va al jean jean y se le flota el jean jean. Yo siempre ando en modo árabe. Llegando al party montado en Panamera. Mera nena, la botella buena bajando a docena. Ahora los parties bajan en cantidad. Tenemos mari de sobra pa' quemar. Dímelo, lo joven, que es lo que lo gua. Popas en paquete, pa' que te muevas. Ella me pide trap y dembow. Le gusta el vodka, sube el calor. Y como se pone a bailar, canta los temas de y me pongo árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe. Y me pongo árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe. Bebé. Pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Árabe para que las pussy lo bailen de revés. Quiero que retumben las nalgas a los tuar. Quiero las botellas al aire otra vez para verte contra la pared. Ella me pide trap y dembow. Le gusta el vodka, sube el calor. Y cómo se pone a bailar con todos los temas de papi chongo. Árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe. Y me pongo árabe, árabe. Cuando tomo árabe, árabe. Bebé. Dímelo, guacho.